La Organización Mundial de las Naciones Unidas considera que en el mundo se hablan 7.000 idiomas, de los cuales unos 6.700 son lenguas indígenas. Más del 40% de las lenguas originarias, casi unas 2.700, están a punto de desaparecer. Respeto y diálogo con los pueblos originarios.